las ofertas de empleo, vamos con la última de las entrevistas programadas. Hoy vamos a contar con una gran amiga a la que esta casa le debe parte de su éxito, porque trabajó con nosotros aquí en Teleelch, conectándonos con el corazón de esta ciudad, con el tejido asociativo. Estamos hablando de la locutora y periodista Reme Sanz, la gran dama de la voz y de las historias que han ido alimentando nuestras tradiciones y fiestas populares para, en definitiva, construir ciudad. Muy buenos días, Reme. Hola, buenos días, Rosmary. Dime, ¿en qué asociación no has colaborado para hacernos una idea de ese inmenso trabajo que de forma altruista y desinteresada ha realizado por las fiestas, la cultura de esta ciudad, que te ha querido porque el pasado año, lo vimos, el Ayuntamiento te concedió un lugar en nuestro callejero, una plaza pública en el sector quinto. Además, ha sido patrona del Misteri, personalidad electa del mismo, y tienes un sinfín de cargos honoríficos de muchas asociaciones. Esa es Reme Sanz. Ay, qué cosas tan bonitas acabas de decirme qué grandes historias me traen al recuerdo todas esas vivencias que acabas de comentar y muchísimas más que quedan todavía en el tintero. Pero no sé, quizás se debe a que el Señor me ha dado una larga vida y además la he dedicado a disfrutar con todo lo que hacía y a compartirlo con todos los demás. Y al final el resultado pues ha sido el que tú acabas de ahí enumerar de una forma tan extraordinaria y en la que me demuestras pues ese afecto y ese cariño que todo el mundo me tiene. Gracias a todos, con un abrazo muy fuerte de corazón. Y admiración por el trabajo, Reme, porque hoy te hemos llamado solo para preguntarte cómo estás, porque detrás de esta pregunta, que no es una mera formalidad, sabemos que detrás de esa pregunta hay una historia muy humana, la que has vivido tú y toda tu familia, tras pasar la enfermedad del COVID-19. Sí, Rosmary. Además, de una forma increíble, porque en mi casa hemos sido los afectados, los tocados por esa enfermedad, la friolera de tres de mis hijos, mi marido y yo. Y yo quiero lanzar de aquí, ya que me das la oportunidad, una llamada de esperanza, de ánimo, de positivismo, porque se sale y aquí estamos la prueba nosotros, la familia Rastrollo Sanz, para demostrar que efectivamente estamos ahí y que gracias a todas esas personas que están poniendo en riesgo también su vida y su seguridad sanitaria, están atendiéndonos y cuidándonos. Rosmary, yo tengo que decirte que desde el primer momento empecé a salir al balcón a aplaudir a las 8 de la tarde. Ni muchísimo menos me pensaba que me iba a ocurrir a continuación. Y fíjate lo que me ocurrió. Hemos estado ingresados, yo ingresé en el hospital con positivo en coronavirus el día 3 de abril y me dieron de alta el día 15 de abril. En ese lapsus de tiempo, tú no sabes la cantidad de sensaciones y emociones extraordinarias que he podido vivir, que sería muy largo enumerarlas. Los primeros días fueron bastante fuertes, pero después, ahora aquí en casa, gracias a Dios y al equipo médico que nos atendió, estás analizando las situaciones y los momentos vividos y sacas muchas cosas positivas, más que negativas. Lo negativo es la enfermedad en sí, pero luego han habido tantas cosas positivas. Si me lo permites, yo quisiera desde aquí dar las más expresivas gracias al equipo médico que nos atendió, responsable de los enfermos del COVID-19, allí en la cuarta planta izquierda, en el Hospital General de nuestra ciudad. Por nombrar, y a mí me gustaría nombrar a las doctoras Guillén, Pascual, Alonso, a los doctores Ramón, Morales, Terenzi, al resto del equipo que lo componen, porque no te puedes figurar lo extraordinarios que son, cómo nos atienden, cómo nos cuidan a los enfermos. Y mención aparte, desde luego, Rosmary, merece el equipo de enfermeras y algún que otro enfermero, pero es que son ángeles que a las 7 de la mañana aparecen como un rayo de luz en la habitación después de que tú has pasado una noche en blanco con cientos de pensamientos que te pasan por la cabeza y que en un hospital, pues no sé cómo decirte, todo se engrandece. El tiempo no pasa, Rosemary. El tiempo no pasa, el tiempo se detiene. Y por mucho que tú empujes al reloj, la verdad es que parece que no corre. Es una de las cosas que he aprendido y que me ha quedado grabada. El tiempo sigue su curso y por mucho que tú quieras empujarlo para que pase, no. Él sigue y sigue como tiene que hacerlo y tú no tienes más remedio que aceptarlo. No sé cuántas cosas te diría el equipo de enfermeras que ha sido como ángeles que entraban y rayos de luz que te iluminaban en aquella habitación de la cual no podías salir. Y yo he tenido la suerte, de, entre comillas, de que han tenido la atención de que al estar y coincidir mi marido y yo con la enfermedad, nos pusieron en la misma habitación. Hemos estado acompañados. Inolvidable será el momento, Rosemary, en el que me dieron de alta y salí por ese pasillo de la cuarta planta con las enfermeras a cada lado y aplaudiendo, ánimo, remedios, adelante. Bueno, es inenarrable. Fue una salida agridulce porque me quedé allí a mi marido. Pero a los dos días tuve la alegría de que volviera él también a casa. Estamos en casa, Rosemary. Es extraordinario recordar esos momentos. Además, tú sabes que yo he vivido siempre la Semana Santa con mucha intensidad. Me ha llegado a los oídos de que en Teleelch, en las retransmisiones extraordinarias de años anteriores, han salido narraciones mías. Una poesía mía que también al Cristo del perdón ha llegado a mis oídos todo eso, pero todo eso ha ido fortaleciendo mi fe y dando gracias a Dios, porque también hay que decir que me impresionaban las iglesias cerradas y un sacerdote me dijo: no te puedes imaginar el decir misa con el templo vacío. Inmediatamente yo le contesté: no está vacío, está más lleno que nunca, porque todos estamos ahí en espíritu pidiendo que esta pandemia, que este horror que estamos viviendo desaparezca, y pidiendo por todos los que se han quedado en el camino. Rosemary, interrúmpeme si quieres, no, porque yo me embalo y no dejo de hablar. No, es un respeto absoluto a tu historia, porque creo que es muy emocionante y es la historia de los cientos de pacientes que han pasado como tú. Tú no llegaste a ingresar en la UCI, por lo que has contado. Esa es una suerte. Y por lo que has contado, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿Cuál es el momento más difícil para un enfermo de COVID? Saber que estás tú, que está tu marido, que están tus hijos, que está toda tu familia enferma, tenéis miedo. ¿Qué era? ¿Qué ha sido lo más dramático que has vivido con toda la familia contagiada? Bueno, yo te voy a decir que soy una persona, y tú lo sabes, y quien me conoce lo sabe también. Soy una persona de fe, soy católica, soy practicante y a eso me he agarrado siempre. Y siempre en los momentos difíciles, que no te encuentras bien, que no sabes qué va a pasar, estás sufriendo primero por tu familia, por tus seres queridos, y luego piensas en ti y dices: Señor, esto va a pasar. En todo momento he tenido la seguridad de que iba a pasar, porque también en todo momento he tenido la seguridad de que había muchísima gente, muchísimos amigos que estaban pidiendo por mí y que estaban pidiendo por nosotros. Y esa seguridad, esa tranquilidad, esa serenidad de decir y aceptar lo que Dios te manda, es lo que ha hecho que en ningún momento sintiera una preocupación intensa. Preocupación sí, porque no nos encontrábamos bien, porque tenía a varios miembros de mi familia, atacados, pero con una confianza interior que no he vivido una Semana Santa y un Viernes Santo ingresada en el hospital y un sábado de gloria, de resurrección, que nadie se lo puede imaginar. No. Son sensaciones que solamente las vive uno y es muy difícil transmitirlas. Yo no sé si las puedo hacer llegar a todo el mundo, pero es muy difícil. Y tener aquí, allí, aquella gente, aquellas jóvenes, aquella alegría que te entraba por la puerta de la habitación, desde el equipo de limpieza, es que no te puedes hacer una idea qué humanidad, qué clase de personas son las que están allí atendiendo a los enfermos a riesgo incluso de su vida. Además, quisiera que pudierais imaginaros cómo van vestidos para protegerse. No pueden ir más de 2 horas, no pueden estar con aquello que se ponen porque también se arriesgan a que les dé una lipotimia. Trabajan con guantes, pero 2 pares de guantes de goma puestos, con unos trajes que les llegan, con unas faldas que les llegan hasta los pies y yo creo entender, me pareció ver que eran así como una especie de hule pesado que vamos, entonces, iban dando bandazos y con qué cariño, Rosemary, te pinchan, te hacen las pruebas. Quien entraba con los aparatos para hacerte una radiografía, que entran además equipados con un equipo especial, porque como son radiaciones las que ellos reciben, aparte de todo lo que llevaban, Rosemary, era el equipo que llevaban debajo. Y con claro. con qué gusto, con qué alegría te transmitían. Pero, para darte positivismo. Con lo que veía, el único contacto que tenías con el personal que te entraba era la voz y la mirada. Era lo único que podías mirar. Lo has dicho perfecto. La voz y la mirada. Yo no voy a conocer a nadie de los que pasaron por allí en estos 12 días que estuve. No, nombres, pues Araceli, porque me dijo Araceli, me llamo Araceli. Y yo digo, hombre, como el Araceli claro, del Misteri. Claro. Como el Araceli del Misteri. Y me llamo Magda, me llamo Carmen, pero solamente los ojos. Si me ven por la calle y ellas me reconocen, porque yo también estaría irreconocible, pues que me lo digan, por favor, porque sería una alegría muy grande para mí. Y hablando del, si tengo tiempo de comentártelo, hablando del Misteri, me llegó por WhatsApp, me llegaban WhatsApps, sí. Pero yo era incapaz. El Gloria Patri me vas a hablar, ¿no? Del Gloria sí, sí. Patri, eso. No, del Gloria no. No. Me llegó un WhatsApp porque de antiguos patronos y me llegó el WhatsApp con la canción Resistiré, cantada por la Escolanía, dirigida por Javier González, y que venía, los niños estaban 2 en un balcón, 2 en un... Y entonces, en conjunto, cantando Resistiré. Tú no sabes lo que supuso eso allí en el hospital, recibirlo yo, y no se me olvidará jamás en la vida. Como no se me olvidará, repito, esas enfermeras, esos médicos allí en el pasillo, con ese aplauso, con ese ánimo, Remedios, adelante Remedios, eso jamás. Va a quedar borrado eternamente en mi memoria. Es mis más expresivas gracias. Empiezo a salir ahora de nuevo al balcón a aplaudir, porque no me encontraba todavía con fuerzas cuando llegué a casa. Y con tu fe totalmente renovada. Te están escuchando muchas personas, espero, y me gustaría, porque seguro que muchas se hacen la misma pregunta que yo, ¿cómo os habéis podido contagiar una familia entera? Es una pregunta que no tiene respuesta. Nosotros, en el momento empezó la alarma, nosotros ya cumplimos a rajatabla lo que se decía. Nosotros tampoco somos personas de haber salido. Mi marido y yo, pues a la compra y a casa y a misa. No hemos ido a otro sitio, Rosemary. ¿De dónde lo hemos cogido? ¿Cómo lo hemos cogido? ¿Quién fue el primero que lo trajo a casa? Pues no lo sabemos. Ahora, que todo el mundo tenga la seguridad. Nosotros, por nuestra edad y por nuestras patologías, hemos superado el coronavirus, que cuando ya me aprendí la palabrita, resulta que dice que ahora se llama COVID-19, no, y tiene para más, abreviarlo. Tiene más palabras. También habrás oído ahí en el hospital el SAR o algo así parecido al SAR. Tiene pues muchas palabras el bicho. Allí emplean el COVID-19. Uh-huh. Así que... después de aprendérmelo tan largo, va y me lo acortan así. Pero bueno, que no sé. Eso es... Uno es portador y, sin embargo, no lo pasa. Y ha pasado porque aquí mis dos hijos han pasado la cuarentena y todo arreglado. El mayor no, el mayor ingresó y ha pasado ya también la cuarentena y está estupendamente. Y mi marido y yo, pues aquí estamos pasando la cuarentena. Pero bueno, tengo un balcón hermosísimo. Qué cosa curiosa, fíjate. Entre la peluquería, el vecindario, fueron preguntando que no sabían nada de Reme. Y una de las vecinas dice, comentó a otra, me han dicho, comentó a otra, dice, pues yo la veía salir a aplaudir y hace 3 días que no sale al balcón. Y yo eran los días ya que estaba en el hospital. Pues, realmente, hay que poner el punto final. Creo que ha sido muy emocionante lo que nos has contado porque has definido al personal sanitario como ángeles, que eso es lo que son. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Has dado un mensaje de aliento a las personas que puedan pasarlo para decir, y un ejemplo, porque de esto se sale, y sobre todo también has dado un ejemplo de fe. La fe te ha ayudado a ti. Espero que otras personas también puedan tener esa fe. Reme Sanz, hemos empezado diciendo que tú eres una persona que nos has conectado al corazón de esta ciudad cuando has trabajado en Teleelch y ahora has seguido conectándonos al corazón mismo del Misteri. No tengo preparada ningún motete del Misteri para ti, pero sí un bolero, porque a ti te gusta mucho la música y los boleros. Sí, sí, y tengo un bolero que cantaba Antonio Machín, pero que ha versionado Suso Morán, un chico muy joven con percusión muy novedosa, que es un bolero que creo yo que te define, porque tú eres un auténtico compromiso. Tu compromiso con esta ciudad nunca, nunca se ha roto. Y ahora, más que nunca, nos sigue sirviendo. Así que te dedico este bolero para ti, pero que sepas que el Resistiré también lo pondremos al final de este programa, porque sabemos resistir. Reme, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti, Rosmari, transmitido a todos tus oyentes y a todos quienes están siguiendo el programa, así de grande y de amplio, de verdad que sí, que lo mando desde aquí. Y gracias por haber contactado conmigo y haberme dado la oportunidad de poder decir todo esto que siento, pero que te aseguro que es mucho más.